Esta es la llamada de medianoche. Queridos oyentes de Preguntas y Respuestas, sean ustedes muy bienvenidos a este espacio especial. Amigos de nuestro ministerio nos han hecho preguntas a lo largo del tiempo sobre dudas que han tenido y consideramos que compartir con ustedes las respuestas y estudios elaborados en cuanto a esas serán de bendición tanto para ustedes como para nosotros. Hoy contestaremos tres preguntas. ¿Están ustedes preparados? Esperemos que sí. Por eso le invitamos a que se ponga muy cómodo y abra su corazón a la palabra de Dios. Jorge, un amigo de llamada de medianoche, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué fue condenado el que tenía un solo talento? Mi pregunta se basa en el pasaje de Mateo 25, 14 al 30. No entiendo por qué ese hombre que tenía un solo talento lo condenaron tanto. ¿Me lo puede explicar? La parábola en Mateo 25, versículos 14 al 30, describe a tres personas que, según sus respectivas capacidades, conocimientos y fuerzas, recibieron talentos. Del mismo modo, cada uno de nosotros ha recibido dones que debemos usar para Dios, para glorificar su nombre, para propagar el Evangelio y para el bien de su iglesia. Según la parábola antes mencionada, entonces, hay cristianos que se ponen a trabajar de lleno para Dios y su causa con los dones y las capacidades que Dios les ha dado. Por eso, algún día ellos serán recompensados. Otros, al contrario, se parecen al siervo con un solo talento. También él recibió dones según su fuerza, es decir, según su capacidad. Pero, al contrario de los antes mencionados, fue y enterró su talento. Lo dejó de lado, sin aprovecharlo. Es más, lo expuso a la suciedad y al polvo de la tierra. Eso significa que malgastó su tiempo, su dinero, su conocimiento y sus capacidades. Del mismo modo, también, quizás alguien tuvo una madre creyente, de niño fue a la escuela dominical, incluso luego a un grupo de jóvenes cristianos. En realidad tendría que haber sabido lo que tenía que hacer. Pero su vida, con todos los dones que recibió de Dios, no se lo entregó a él. No le dio su corazón al Señor. Más bien usó todo para sí mismo y para su propio deleite. Por eso un día se dirá acerca de una vida así, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiera Dios que podamos comprender la seriedad del asunto y actuar de acuerdo a eso. Otro amigo, por correspondencia, dice, ¿debo poner a prueba mi fe? En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué significa esto? ¿Cómo tendría que ser ese probarse en la práctica? Después de todo, ¿no dice en otro pasaje de la Biblia que las pruebas y las tentaciones no son dadas para probar nuestra fe? ¿Qué debo hacer ahora yo mismo para ponerme a prueba en la fe? Usted, estimado amigo, habla de cosas muy diferentes. En primer lugar, los creyentes en Corinto ponían en tela de juicio el poder apostólico de Pablo y con eso también su mensaje. ¿Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí? Con eso ellos decían, Pablo, no eres real. A esto Pablo les contesta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Con estas palabras, Pablo dio vuelta a la lanza. Ustedes, los corintios, cuestionan mi ministerio y mi autoridad. Pero si los mismos no son de Dios, ¿Qué pasa entonces con la fe de ustedes? ¿No es la misma que comenzó a través de mi predicación? Si ustedes ahora cuestionan mi ministerio y mi autoridad y con eso también mi mensaje, ¿no deberían cuestionar también la fe de ustedes? Ya que no es posible que la fe de ustedes sea genuina y mi ministerio apostólico, al contrario, sea incorrecto. En segundo lugar, ¿deberíamos cuestionar nuestra fe? Sí y no. No en el sentido en que algunas sectas lo hacen a través de ejercicios y una semana de meditación. En los mismos todos cuestionado y confesado un consejero. Uno se cuestiona a sí mismo, revisa los rincones más profundos de su vida interior, saca lo más íntimo hacia afuera y de ese modo se mete en la cocina del diablo, en una dependencia emocional. Ese indagar y cuestionar solamente le corresponde al Espíritu Santo. El Señor Jesús dice en relación a esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo mismo nos guiará a toda verdad. No necesitamos hacer eso compulsivamente, cuestionando todo en todo tiempo. No, al contrario, nuestra tarea es simplemente mantenernos en Jesucristo. Si hacemos esto, también escucharemos su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En tercer lugar, sí, deberíamos cuestionar nuestra fe, en el sentido en que analicemos nuestra fe sobriamente, la comparemos con los que enseña la Biblia y la corrijamos donde sea necesario. De este modo, creemos en la palabra de Dios según la infalibilidad de la Biblia entera, en la Trinidad de Dios compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la encarnación de Jesucristo, nacido de la Virgen María, en la expiación vicaria en la cruz del Gólgota, válida para todos los que creen en Él, y en la resurrección física y la ascensión de Jesucristo. También creemos en la perdición total de todos los seres humanos y la posibilidad de la salvación a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Creemos en la necesidad del nuevo nacimiento, como también en que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Del mismo modo, también creemos en la segunda venida de Jesús para el arrebatamiento de todos los comprados por su sangre, al igual que de la segunda venida de Jesucristo en gran poder y gloria para la salvación del remanente de Israel y para el juicio de aquellos que lo rechazan. Creemos en la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para el juicio eterno. Creemos en la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales vivirá la justicia. En cuarto lugar y como último aspecto, no deberíamos dejar de considerar que nuestra fe es cuestionada y examinada automáticamente, por ejemplo, a través de las pruebas que nos pone la vida. Enfermedades, circunstancias difíciles, achaques de la vejez, otras penas no causadas por culpa propia, sino a causa de la hostilidad hacia el Evangelio. En este caso, nuestra fe es puesta a prueba en la persecución. Dice la Biblia, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tenga esto presente. Sí, debemos cuestionar nuestra fe en el sentido de preguntarnos, ¿aún nos encontramos sobre fundamento bíblico? ¿Aún vivimos en una íntima relación con Jesucristo? Cuando sea necesario, deberíamos arrepentirnos de nuestro desvío, volver a la Biblia y vivir nuevamente en una profunda y diaria relación con Jesucristo. Todo lo demás no es asunto nuestro. Eso más bien se lo dejamos a Él y caminamos por la senda en que Él nos guía. Ahora bien, Jorge, cambiando un poco el rumbo de las preguntas, tenemos esta que dice así. ¿Por qué se le llamaba también el Tercer Reich al gobierno nacionalsocialista? ¿Será que eso puede tener algo que ver con la Biblia? Adolfo Hitler quiso crear el así llamado Tercer Imperio Alemán. El Primer Reich fue, desde el punto de vista de los nacionalsocialistas, el Santo Imperio Romano de la nación alemana, el cual fue fundado en el año 962 por Carlos el Grande y que recién en 1806 fue destruido definitivamente por Napoleón. Como segundo Reich se consideraba al Imperio Alemán, que había regido desde 1871 a 1918, liderado por el emperador Wilhelm y el canciller Otto von Bismarck. Este segundo imperio pereció tristemente en la Primera Guerra Mundial. El Tercer Reich comenzó en 1933, con la toma de mando de la NSDAP. Hitler, después de la vergüenza de la Primera Guerra Mundial, quería crear un nuevo Tercer Imperio Mundial. Se dice que muchos escritos místicos y religiosos de la Edad Media hablaban de un venidero Tercer Reich que salvaría a la gente. Hitler aprovechó eso y lo insertó en su propaganda. Con el Tercer Reich, él quería abrir la Edad Moderna, y con eso, en cierto sentido, el fin de la historia. De ahí que, tan solo algunos meses después de su elección, se proclamó canciller del Imperio Milenial. Lleno de orgullo, con una soberbia que no conocía límites, quería crear un imperio en el cual Dios no fuera el contenido. A causa de las declaraciones bíblicas, los cristianos saben que recién con la segunda venida del Señor Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá el definitivo reino mesiánico, que perdurará para toda la eternidad. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, dice el libro de Daniel en el capítulo 2. Les agradezco su compañía y será entonces hasta nuestro próximo programa. Amigos, esperamos que haya sido muy útil para ustedes este programa. Queremos despedirnos diciéndoles que ha sido un placer estar junto a ustedes. Y claro que sí, deseamos reencontrarnos con ustedes la próxima vez. Antes de despedirnos, les decimos que pueden escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas, @llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web, que es www.llamadaweb.com. Con gusto también aceptaremos su solicitud de amistad en Facebook. Recuerde que somos Llamada de Medianoche Uruguay. Dios le bendiga. Hasta la próxima.